verdad que te fuiste a hacer un lifting a Miami? Me quise subir un poco las tetas, pero me dijeron, no, mira, de esas tetitas chiquititas ya está, ya. Quedan pocas de estas tetitas chiquititas. Hay que sostenerlas así. A full. Por favor, que no están muy bien. No se caen nunca, hermosas, turgentes. Así con el piquito para arriba. ¡Pic! ¿Cómo andas, Cocaine, con esta noche muy, preciosa? Muy bien, muy contenta, un poco humeada porque... Tenemos festejos acá, sí. En el Olga, entonces se han prendido fuegos artificiales porque estamos con todo, pero está difícil respirar. Aún así, estamos contentas y felices porque vamos a tener un programón, como siempre, teniendo mucha información sobre lo que está pasando en el ámbito LGTB y feminista. Cuántas cosas que están pasando, qué felicidad y qué alegría saber que militamos mucho. Y que todo eso sucede porque se van moviendo las cosas y van cambiando algunas cabecitas y otras se van poniendo más reaccionarias o más duras y rígidas, pero nosotras vamos por el cambio, carajo. ¡Epa! ¡Epa! Esto es así, vamos con todo. Y bueno, y hay muchas noticias que tienen que ver con el juicio de Marita Verón. El juicio de Marita Verón, terrible. Terrible. La última nota de hoy del Página 12, se la recomendamos. Si alguien venía siguiendo a Soledad, ¿cómo es? La que viene escribiendo desde Tucumán, Soledad Vallejos, periodista que viene haciendo las crónicas de lo que viene siendo el juicio, terrible. La última nota parece una patada, un retroceso, Es increíble, wow. Es increíble. Pero bueno, lo vamos a charlar también. Yo, por ejemplo, lo leí en Clarín, que todavía te da más miedo. Epa. Pero aún así, también leí noticias sobre la marcha que se realizó ayer. A un año de que fue presentado el proyecto por la legalización del aborto. En la marcha, por ejemplo, en el Página aparecía fuerte enfrentamiento en la catedral por grupo abortista. Hola, ¿qué tal? En realidad hubo una marcha, a ver si levantamos un poco las movidas, ¿no? Lo digo solamente para decir, bueno, el Página, todos lo leen como lo progre. Tiene su voz, hay que ser un poquito más críticos con las noticias. Claro. Totalmente de acuerdo. En todo diario, todo medio que usted, señora, señor, señorete, consuma, haga una crítica. Atenti, atenti, señor, señora, señorex. Pero bueno, también está pasando que hoy mismo iba a ser la lectura del alegato por el juicio del asesinato a Sandra Ayala Gamboa. No sé si recuerdan, una joven peruana asesinada en el 2007 en un edificio de rentas. Bueno, este juicio que viene trabado desde sus inicios, ahora parece que no han leído los alegatos y vamos a tener a Cristian Prieto de Varones Antipatriarcales que nos va a traer... Que viene presenciando y viene haciendo una seguidilla de lo que viene sucediendo con el juicio hace rato. Cris ya estuvo acá una vez hablando sobre eso. Hizo como una especie de informe de cómo se venía abriendo el juicio. Sí. Después, recién empezaba. Y además es una de las personas que acompaña a Nelly desde el primer día. Nelly, recordemos, es la mamá de Sandra. Sí. Nelly y Cristian, dos militantes de la hostia, así que bueno, va a estar Cristian acá contándonos un poco qué pasó. Y además vamos a tener el momento felino. ¡Epa! ¡Epa! ¡Miau! Porque... ¡Ay, ya! ¡Orgía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Orgía! ¡Ay, me encanta! ¿Cómo entró esa orgía, bueno? ¿Pero cómo ¿por entró? ¿Qué no estamos saliendo por los barrios de La Plata? Se prepara Tolosa. Se viene la marcha. Y ahí vamos a cantar todos. Pero pará. Se viene la marcha. Necesitamos sonido. Necesitamos sonido para quien tenga sonido, pueda donar y tenga muchas ganas. ¿Y dónde se puede comunicar si tienen sonido para donar? Al Facebook. ¿Cuál es el Facebook? Uy, contame. Es que no me lo acuerdo. Y no tengo el en este momento. El Facebook es orgía con mayúscula. D con mayúscula vegetales con mayúscula. Coquita, qué entrenada que estás, me encanta. Soy una además, lesbiana de radio. Hoy estoy media lenteja. Hace mucho que no estaba en la radio. Así como... Volvé, yo te traigo. Sí, me encanta que me recuerdes cómo era O con mayúscula. No, yo quería decir, hay un grupo que está organizando, que se está sumando colectivamente, todo quien quiera organizar y sumar y proponer a la gran marcha del LGTBTB y todos más quien quieran sumarse del 17 de noviembre en La Plata, que sí va a ser interesantísima y fuerte. Digo, las cosas que ya se están manejando es que se va a marchar de Plaza Moreno a Plaza San Martín, y en Plaza San Martín desde las 8 más o menos hasta que las velas no ardan, van a tocar bandas, van a ver muchos DJs. No, no voy a tirar bombitas, me las guardo. Estoy contando medio por arriba. Contá lo delicioso y exquisito. Te está rondando, Por favor, vete, mosquito. Vete, pero yo creo vete que destino. ¿Este mosquito sabés de dónde viene? ¿De dónde, Coca? De Paraguay. No, lo no venga con el dengue, boludo. Que no venga con dengue. Viene volando de Paraguay. ¿Sabés quién lo manda? Para la forra de Maísa nos mandó. Este mosquito. Maísa y Melissa, que se fueron al encuentro lesbitrans feminista que está haciendo en estos venir días. Venir al sur. Venir al sur. Que está haciendo en estos días en Paraguay. Y nos mandaron un mosquito muy generoso. A partir de hoy, mañana. No, ayer, hoy, mañana, ¿no? Sí, así es. Y están también las compañeras allá. También están las compañeras de Malas como las Arañas que se fueron. Ah, y sí, las chicas también fueron. Salieron en auto para allá, una se cruzada lésbica. Las pibas se fueron a Paraguay. Así que yo supongo que la semana que viene están obligadas a venir acá. Claro, y contar junto con nuestras dos conductoras estrellas que están allá también animando y haciendo el programa desde Paraguay. Estuve viendo unas fotos ahí que Meli subió. Sí. Que está chocha, chocha, chocha, chocha. Entre las miles de conductoras. Bueno, vamos a hacemos un temita y en un toque. Ay, volvemos, como siempre, buenas noches, que Bruno. Este tema está buenísimo. Para que Bruno nos ponga nos deleite con un temita precioso esta noche. Y volvemos con más orgía de vegetales. Sí. ¿Dulce? ¿O salado? Al horno. Liberar, liberar al mapuche por luchar. Liberar, liberar al mapuche por luchar. Se ha levantado la voz del pueblo que creyeron enterrado. De que el pueblo, que el gobierno, tanta sangre derramado. Ha sido duro aguantar la discriminación que nos han dado, tratándonos como indios, ignorantes y como esclavos. Frente a eso, en este momento nos levantamos en acción para defender nuestra nación mapuche de toda esta aberración de reducción de tierras, presos políticos y sangre derramada. Pero aún y con eso mi pueblo se rendirá ante nada. Preparado estaremos como un escudo frente al sistema, tan fuerte como un roble frente a todos los problemas. Porque la sangre guerrera que corre por nuestra vena hará que nuestro pueblo mapuche liberemos de estas cadenas. Así que escucha, gobierno, que con represión y golpe no nos detendrán. Ya que hacer nuestras cabezas sometido al sistema no lo lograrán. Y aunque chilenizarnos y quitar nuestra tierra siempre ha sido su afán, pero hacer que olvidemos nuestras raíces y cultura jamás podrán. Porque siempre llevaremos el símbolo en nuestros corazones. Que la Meli Huitra Mapu nos da motivos y razones para mantener la frente en alto y decir siempre con orgullo que somos nación mapuche y una etnia perteneciente al estado tuyo. No se dejará intimidar frente a tus falsas acusaciones de terrorismo por defender lo más sagrado, nuestra posesiones. Que la madre tierra que nos entrega la fuerza y la sabiduría, y por ello pelearemos hasta el final por obtener nuestra autonomía. Por nuestra autonomía. Invocaremos a todos nuestros antiguos guerreros y nos levantaremos. Ellos guiarán nuestro Weichan, por eso siempre venceremos, luchando con el honor de los mapuche guerreros. Volverá a correr por esta tierra la flecha ensangrentada. Y will accomplish al que tu aita in llamada. En nuestro caminar a las estrellas seguiremos, nunca moriremos. Mary Chuel, 10 veces venceremos. Wicha tu aita in tu ibi Weichan, bu peñi por amén. Inching en tu aita in tu ibi Weichan, ewen. Wenu tu aita in champion Weichi, por ti uñol gai. Fimeo el mapu, el fatui, por ti mi yawai. Liberar time, peñi time, la mien, we're all wain. Lilayain, winyo way chatwain, winyo trapen twain time, ma puche rumbo a night, a mi tu ibi ma puche ni al chepele ay, Felipe Mai. Liberar, liberar, al mapuche por luchar. Liberar, liberar, al mapuche por luchar. Liberar, liberar, al mapuche por luchar. Liberar, liberar, al mapuche por luchar. Ulamien, es una de tierras, de darle opresión al gobierno Huinca Tregua, con engaño y violencia ha usurpado tierra nuestra, haciendo abuso de poder a diestra y a siniestra. Ya basta, Grain Mapu, queda en manos de empresarios que cada día más se hacen poderosos millonarios, instalando hidroeléctricas y forestales. Queremos término a los abusos y usurpaciones territoriales. Están matando a nuestro Ñuque Mapu con deforestación, asfixia. a nuestro pueblo con el poder de dominación. Con nacionalización no existirá pacificación. Así como nos arrasaron, así será la liberación. Por la razón o la fuerza como ustedes actuaremos, y al poder dominante la mano le torceremos. Somos un pueblo milenario que defiende su cultura, protegiendo nuestras creencias, el cristianismo y la oscura. Le dan firmeza a nuestra historia y relatos ancestrales para el engaño del Estado que dice que todos somos iguales, disfrazando lo que es nuestro como oportunidades. No queremos más migajas ni soluciones falsas a los problemas reales. Problemas como leyes baratas que hablan de derecho y igualdad, cuando al solucionar los problemas políticos indígenas nos unan de su prioridad. Creemos más en sus relatos ni discursos que dicen puras mentiras. No aguantaremos más esa forma reducida a las que nos obligan. Son las palabras de un pueblo que seguirá batallando, porque para un mapuche la única derrota es no seguir luchando. Huichañanay pulamien Inchiñe ilfen Tenehuen. Bueno, lo que estábamos escuchando se llama Hueche Queche. ¿Está bien, Bruno? Sí, así es. Hueche Queche. Hueche Queche. Es mapuche, es de una comunidad mapuche de Chile. Muy buena el tema, me encantó. Muy bueno. Sí, muy bueno. El compañero sureño que nos trae la música mapuche. Porque si somos diverses, somos diverses con todo. No vamos a hacer a medias tintas, ¿o no? Claro que no. Me causa gracia que tengo la compu abierta como si pudiese consultar hacer o hacer algo. No sé. Ya fue la todo. No. Bueno, queremos informar para quienes nos estén escuchando que no tenemos internet, así que no vamos a poder responder a las cuestiones que se estén generando facebookianas. Contestamos más tarde desde casa. Y tampoco en este momento están dando el teléfono de Olga, pero nos pueden llamar a los celulares personales. Claro, vamos a alargar los celulares. Coca, alarga tu celular, dale, que la banda el le encanta. Mío es 15-461-2048. ¿Por qué lo decís con esa onda, Coca? Porque lo digo con un poco de temor, porque siempre me llaman que arde la línea y no hay más. Bienvenida a Lace Love. Hola, con tu vestido. ¿Con qué vestido? Tanto tiempo. Ha vuelto Lace Love. Se nos está acercando Lace Love con un montón de luces. Gracias. No, estamos incomunicadas, pero con bocha de luz. Increíble, ¿no? Te la dejo así a la panchalma. Bueno, Lacey, te cuento que tenemos un montón de temas hoy. Menos mal que llegaste. ¿Trajiste el salame tandilero? Coca, tengo... Chicas, chicos y chiques, el salame tandilero... ¡Claro! ¡Vine se de fue Tandil! Yo me estaba yendo por acá. ¿Viniste sin un salame? Es mentira que estuviste en Tandil. No, estuviste en tu casa mirando una peli el viernes pasado. ¡Dale! ¡Torta! ¡Mala onda! ¡Loco! Se ponen antifólicas y no te traen un salame tandilero. A mí me parece un poco exagerado, ¿no? Como, amiguémonos. Pero bueno, llegó la luz. Pero escuchame una cosa, ¿vieron lo que sucedió ayer en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que viene agitada? Antes quería hablar de algo local, muy gracioso. Charlemos. Hay un señor, que como no tengo internet puedo corroborar el dato del nombre... fue buenísimo, que lo que hizo el señorete, este personaje, fue que se plantó en el rectorado ayer. Mira, Lacey sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué pasó? Hola, Lacey, saludanos, porque te estuvimos de lugar. Muy buenas, claro, sí, totalmente. Y amorosas noches para todos. Acá vengo. Hace un kenchi acá, total. Terrible. Bueno, este señor, no sé bien, en realidad está manifestándose, pero es como un personaje conocido ya. Yo. Siempre se va manifestando. Un día fue en la puerta de Ioma, el otro día fue al PAMI. ¿Por qué está pidiendo? ¿Cuál es su reclamo? No, es buenísimo. Se plantó, fue con una carta, con una especie de descargo que él a su Manchalva escribió, diciendo y pidiéndole al rectorado, a la Casa de Altos Estudios en la Universidad Nacional de La Plata, que se den de baja por la firma. ¿Se acuerdan de esta gran firma que toda la universidad firmó a favor del aborto? No lo puedo... Pero ese hombre... Bueno, pará, pero no, no solo... se baje, pero lo más gracioso no es eso solamente. Lo más gracioso es que el tipo se sacó toda la ropa, se quedó completamente sin pelotas. Sí, te juro, yo hoy me reí a carcajadas cuando leía la nota. ¿Qué se quedó necesario? En pelotas, un personaje, ¿eh? Se quedó en pelotas, no, gracioso. No, que es impresionante. Yo estuve toda la mañana riéndome del caso. Se quedó en pelotas y dos pibitos que estaban ahí en la puerta del rectorado, que estaban ahí, le dicen, señor, no puede pasar desnudo con un papel, y pretendía llegar al señor rectorado de la universidad a darle el papel en mano. A Tower, pero sí. Es muy graciosa la foto del diario que está el tipo en bolas hablando con los de guardia edilicia, así como si nada, no tiene problema. Pero lo más gracioso de este personaje es que, por ejemplo, este personaje ha ido a la puerta de PAMI, se ha puesto en pelotas para que a las madres le entreguen la vacuna antigripal. Loco, escúchame una cosa. Yo quiero que me hagan el servi de la moto gratis. Lo voy a llamar. Quédate en pelota. Tratá de no ponerte en pelota, Coca. No, lo voy a llamar a él, obvio. Ahora, podemos analizar esto, ¿no? Una mujer no podría hacer una manifestación de este tipo. Sí, la ha hecho. Yo te ¿no? contar algo. Acércate al micrófono. En Tandil, cuando en el año 2006 más o menos, se reinauguró, se inauguró una piedra movediza ficticia. Sí, porque la posta se cayó, en 1904. 2006 me parece que fue. En el 2006, y al acto asistió el ex presidente entonces, Néstor Kirchner, y como en Tandil está la asamblea que lucha por la preservación de las sierras, en un momento del acto saltó una mina en pelotas con una bandera argentina, que era representante, digamos, de esta asamblea que lucha para que no para que se termine con las canteras en Tandil, bueno, con la explotación de las canteras por la preservación. O sea, mira, si no te gusta la zanja, mira esta. Sí, totalmente simbólico en la piedra movediza, esa piedra que también dicen que cayó por el laburo de las canteras, por la liberación. Y no quieren aflojar con las canteras. Más vale. Así que bueno, hay antecedentes de mujeres que han hecho cosas. Es que para mí hay que hacer esa. De una. Mira, yo recuerdo. Bueno, el tetazo hoy que en la puerta de las iglesias también. Va un poco por ahí. Pero yo me acordaba el primer encuentro de mujeres que yo fui, que fue en Mar del Plata. Lo que hicimos en el 2006, ponele. O 2005. Lo que hicimos ahí, unas compañeras dijeron. Venían los católicos, se metieron por la ventana del aula donde estábamos debatiendo aborto. Entonces dijeron, vamos a sacarlos a esto. Los corrimos un poco por la calle y no se iban. Y una dice, vamos a darles pico, porque si siguen molestando pico, así, claro, hay que transárselo. Yo no fui de las que dio picos y otra opción fue apretarle las bolas. Uh-huh. Había que darle un pico, al católico con el rosario colgando. Ni en pedo. No, igual yo me refería a esto, Lude, decía que me parece mucho más fuerte, yo me imagino una señora de 60 y pico, como este tipo, poniéndose en pelota en el rectorado para pedir algo. Y porque digo, tiene que ver también cómo ocupás el espacio público. Justamente. ¿Y qué pasa cuando lo pones en evidencia? Esa ahí, es la parte que me gustaba tocar, digamos. Es como... El cuerpo de la mujer público es público. El tipo público es privado. Es el cuerpo del tipo y nadie le hace nada. Una mujer en pelotas en la calle puede suceder cualquier cosa. Digo, no. Depende, porque lo podés revolear a piñas. Bueno, a quien te haga sí, algo, pero ¿no? Convengamos pero... que es mucho más violentada una mujer desnuda que un tipo desnudo. Es como más común ver un tipo desnudo. También que... es porque el cuerpo de la mujer siempre es la visión de los demás, es como algo más mercantil. Entonces, cuando traspasa eso, porque digamos en la televisión vemos todo el tiempo cuerpos semidesnudos de mujeres más que de hombres. En la vida cotidiana, quien tiene hermanos varones, primos varones, los varones andan en pelotas todo el tiempo, impunemente. Yo creo que hay que empezar vida. A generar otros discursos que... desde sí. donde andar en pelotas cuando se nos cante no, y estar no desnudas que ser, o tampoco... mostrar lo que se nos dé la gana y que el resto empiece también a respetar eso, porque si vamos a estar con miedo o cuidando porque hay toda una cultura patriarcal que te pone en el lugar de objeto. Bueno, también hay que claro. deconstruirlo eso y romperlo. Totalmente, ¿no? Que hay que desconstruirlo, sí. Así que todas duda. En pelotas la semana que viene, adelante. Sí, de una. Yo el otro día... con cuidado, digo, solamente. ¿Artístico? Digo, sí, ponele. No, no sé si artístico, solo digo con cuidado. Sí. Sé yo. Entrenadas. El otro día a yo... mí, aclaro, guerrillera, para, ¿no? Claro. Para esperar lo que venga. Ya sabés cómo es la moto. Claro. Justamente a eso me refiero, ¿no? Cuando le hicieron la entrevista a Graça Fabri y Tron, yo recordé que, y tengo un montón de videos de cuando era chica, que yo siempre andaba en cuero, como mis primos, como mi hermano, yo andaba en cuero. A ver, ¿y quédate en cuero ahora? No, ahora no. Claro, boludo, hace un calor, quédate en cuero, dejate joder. No, pero recuerdo como eso, me encantaba y yo andaba. Y una más, después yo como que en un pelota momento directamente en todas. Sí, pero la forrada de la institucionalización, hasta me gusta. Iba a la playa con malla de varón y por ahí una bikinita, qué sé yo, o algo, pero siempre como me gustaba eso. Y no, traigo a colación que después la libertad del torso está desnudo. Está re bueno. Claro. Claro. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, acotación de este personaje que se ha puesto en pelotas para que la mamá, muy gracioso, para que a la mamuna le pongan la vacuna antigripal. Por es favor, generoso, sí. Es generoso. ¿Qué por, si hay generoso bizarreadas, y reaccionario, ¿no? ¿Qué, sí, qué, hay bizarreadas. Qué mezcla tan católica. Oh, pero... bizarro, totalmente bizarro. Bizarro. Sí. Un sujeto extraño, sí lo hay. Pero bueno, acá estamos con la orgía preciosa. Nos vamos a un temita. Un temón. Y nos vamos acomodando que se viene una orgía kimchi con esta noche preciosa. Orgía de vegetales. Con más fuerza, admitir orgullo por mi pueblo no me da vergüenza. El decir que soy mapuche lo digo de corazón. El sufrimiento de mi pueblo es el que me da la razón para mantener en pie mi postura contra el Estado por los actos de violencia que ha ejecutado. Engañando es como actúa el gobierno Wicca, convirtiendo nuestra vida cada día una tormenta. Por eso en este momento reclamo forma protestante el empeño y el esfuerzo de salir siempre adelante frente a la discriminación por parte del Estado que actúa con violencia. Es lo que hace que en este momento haga un grito de resistencia. Igual no los 10 veces venceremos lo que el gobierno no sabe, que en esta lucha la victoria obtendremos, producto nuestra valentía, coraje y orgullo, producto del desprecio y odio hacia el Estado chileno, porque es tiempo de acabar con este sufrimiento, es por mi tierra y por mi gente que hago este juramento yo. Inche, huechafe mapuche, juro por mi pueblo y por mi tierra, ser fiel y defender a mi raza, ya sea mar, en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si es que fuese necesario, luchar hasta morir para acabar con el calvario, cumplir con mis deberes y obligaciones de mapuche conforme a lo que rige mi cultura y cosmovisión, poner mi pensamiento y sentimiento en acción, enfocado al objetivo que es nuestra liberación, y poner todo empeño en ser un mapuche valiente con fuerza y decisión, haciendo frente al poder capitalista con mi manifestación. Esto es por mi gente. nuestras manos está el cambio. Al reivindicar el sufrimiento de nuestros padres y abuelos importantes a la voz como mapuche combativo para mantener nuestra creencia y pueblo vivo. Y como un guerrero prepararse manteniendo nuestra ideología, buscando la sabiduría en nuestros ancestros, fita que che, quien tiene el conocimiento de nuestra historia. Antes que llegara el español y empezara con la colonización, antes de que el Winca empezara con los atropellos y reducción, antes de que se crearan las grandes ciudades de cemento, antes de que el gobierno empezara con la represión y el encarcelamiento de hermanos que por defender las tierras fueron juzgados y procesados. Ancalaf, Pichón y Norín, Huenchunao, algunos de nuestros hermanos que fueron encarcelados y condenados al presidio por mantener el disgusto contra las usurpaciones por parte de empresas privadas y transnacionales, denominando los actos de defensa de nuestras tierras como hechos delictuales. Pero ¿quién es el delincuente? ¿Quién robó, mató, saqueó y empezó la masacre contra la gente mapuche? ¿Y quién fue quien dictó la ejecución de un sistemático abuso represivo por parte de organismos policiales y militares? ¿Y quién fue quien disparó una bala y no se le condenó, siendo que mató a un hermano? Porque nuestro sentimiento aún sigue vivo y en nuestra mente del recuerdo de la muerte de un joven guerrero, Alex Lemón, te recordaremos. Radionauta FM. Radionauta FM @gmail.com. Datos incorrectos. Radionauta FM @gmail.com. Viernes, qué lindo, cómo me gustan los viernes y que sea una orgía de vegetales, aunque yo soy carnívora, muy carnívora, pero adoro la orgía de vegetales. Pero, porque, ¿qué idea te da una orgía de vegetales? Toda una mezcolanza de cosas, de temas, cuidada, sin la ira, o sí, con la ira. Que se supone que te da la carne, viste que muchos vegetarianos dicen que no comen carne porque te da. Pero no, te la tiene la carne. No, la tiene, la tenemos nosotras. Vegetales. Pues la carne somos nosotras. Es una orgía preciosa. El plato, de hecho, de orgía de vegetales es precioso. Pero ya bueno. Ya lo ha contado May acá. Es un plato actualizado mega. Que está contando con todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Todas las cosas que nos permiten pensarnos como mega colectivo de multitudes sexuales que luchamos por nuestra autonomía sexual, de nuestros cuerpos y de un montón de cosas, y eso nos hace acercarnos a un montón de situaciones que están pasando y que nos tocan a nosotras desde lo más hondo de nuestro cuerpo y que tiene que ver con noticias como por ejemplo lo que está pasando hoy con el juicio a, por el secuestro de Marita Verón, que ya sabemos que está dentro de las redes de trata. Y en toda esta cuestión apareció un alegato por parte de los hermanos Rivera acusando a Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, donde dicen que ella está... Es como el último dato, ¿no? Es como el último dato, ¿no? De la, cómo va la última noticia. Y lo que la acusan a Susana Trimarco de estar blasfemando su nombre, que en realidad los hermanos Rivera son... Rivero, son gente... buena, que secuestran gente, pero que... Recordemos que Rivero, Víctor Rivero, uno de ellos, es acusado de secuestrar a Marita, concretamente. Un testigo que dijo que el juicio que Rivero... hay un testigo que cuenta que este Rivero le dice que la había secuestrado, cómo lo había hecho, y que la sangre de la mujer, por ejemplo, a quien golpeó con el arma cuando la sube al auto, eso yo todavía había quedado en el auto. La fiscalía lo considera un autor material. Eso es como... la figura judicial que tiene porque, este sujeto. En realidad, claro, quien está acusada de ser como la autora intelectual es María Jesús Rivero, que es María la hermana de estos tipos que también están la implicados. La ex dueña de las cinco remiserías. De la remisería cinco estrellas. Perdón, eso, claro, sí. Que esta remisería cinco estrellas ahora también lo que está pidiendo el abogado de la familia de Marita Verón, de Susana Trimarco, es que se vuelva a investigar antes de... dar algún tipo de veredicto, que se reabra la causa y que se investigue no solo a quienes están implicados, que se los vuelva a investigar, sino también a Rubén La Chanchalé, que era la pareja de María Jesús Rivero y que también era uno de los dueños de la remisería Cinco Estrellas. Yo recuerdo, para ponernos al tanto, te ayudo así con la data. Dale, vamos. Como esta María Jesús Rivero es la que le dice a Víctor Rivero que la manda a secuestrar. Claro. Digo, para hacer un raconto de la claro. historia. Entonces dice, ahora su pareja sería investigado, que anteriormente no lo fue. Claro, exactamente así. Digamos, sí. Como lo que se está pidiendo es reabrir la causa y que caiga toda la gente que está. Digamos, ahora hay cinco policías más implicados y también lo que está pidiendo la familia es que se lo investigue al ex gobernador Julio Miranda, porque también estaría implicado dentro de toda esta red de trata, o por lo menos fue alguien que fue poniendo una serie de trabas dentro concretas. Del juicio y bastante para la investigación. Concreto, sí. Entonces, digamos, se problematiza esto y me parece que una de las cosas que a mí me resultó llamativa, hoy, por ejemplo, leí al Clarín, que a veces me interesa ver qué es lo que están levantando, y en su noticia sobre esta acusación... Una de las cosas que planteaba es que los hermanos Rivero lo que dicen es que Marita accedió voluntariamente, cuando en realidad lo que se sabe, para hacer la distinción, ¿no? Dentro de la prostitución, lo que se sabe es que Marita fue secuestrada y que involuntariamente está dentro de una red de trata. Entonces, me parece que a veces esas versiones, ponerlas así tan livianamente, generan una serie de problemas, porque de lo que estamos hablando es de la desaparición de una mina que no estaba buscando la prostitución como una salida y que, sin embargo, está siendo prostituida desde hace 8 años o más. Uh-huh. No sé si 10 años ya van del caso de Marita Verón. Entonces, me parece que es algo que... está bueno para empezar a ver cómo lo levantan los medios. Te lo tiro a vos, Lacey, que sos nuestra especialista en medios, pero también para empezar a pensar, bueno, qué es lo que está sucediendo, porque por ejemplo yo pensaba ahora hace una semana desaparecieron 2 pibas en Tolosa de 14 años de la puerta de su casa, estaban a las 2 de la mañana y desaparecieron. Entonces pienso también, bueno, el caso Marita Verón debería servirnos como ejemplificador para empezar a iniciar otras luchas, porque la desaparición y trata de mujeres es una realidad que está sucediendo. Entonces, bueno, ¿qué tipo de acción inicia ante eso? No quiero, capaz que me equivoque con la ciudad de la provincia, pero creo que es también en Villegas. Creo que es en Villegas. ¿Qué pasó? Que también a un grupo de chicas, a 2 chicas, las secuestran, no, pero bueno, las violan, se sobrepasan con su cuerpo un grupo de hombres y se genera como una división en el pueblo de decir que ellas eran unas putitas. Sí, son las que del video, fueron, es la chica del video. Las chicas de General, del video. La chica de General Villegas. Son de General Villegas. También, ¿no? Esa lectura que muchas veces también pasan en los medios, más que nada los más hegemónicos, de tenerlo hasta ahí, hasta saber bien no nos tiramos a la pileta de defender a las minas. No, puede ser que las pibas Hayan accedido voluntariamente a que las violen con una cámara. Es increíble. Y que, digo, lo más loco de todo esto, que son menores, que estos tipos tenían familia y que las mujeres salten a defenderlo. Es lamentable, es lamentable. Y bueno, está bueno, mucho en esa construcción, porque verdaderamente cuesta mucho que se haga una lectura completa de la temática. Es como que, bueno, la mamá de Marita Verón también ha tenido la suerte, la virtud, por ahí, de haber enfrentado, pero... Bueno, sí, puso Susana, el cuerpo terriblemente ante esto, y bueno... Susana Trimal no solo ha puesto el cuerpo, sino que viene rescatando niñas y adolescentes. Porque puso y el mujeres. Cuerpo también hasta llegar hasta prostituir, no prostituirse, pero simular esas situaciones para rescatar un montón de chicas. Claro, sin duda que ha puesto. Claro, ahora lo que se está buscando, digamos, lo que está buscando quienes son los acusados es como dar una vuelta en esa acusación y en realidad acusar a Susana Trimarco de que es quien los acusa y que toda su ONG es una mentira. Entonces, no, lo más ridículo que han dicho es que porque como le pidió a la presidenta que se esclarezca el caso es porque hay como una movida gubernamental de fondo, los defensores de los cerdos que están por ser acusados. Los abogados defensores sostienen dentro de sus fundamentaciones, esta es una de las fundamentaciones pedorrísimas que están sosteniendo en este momento. A mí, chicas, me pasa una cosa con el tema trata terrible todo el tiempo, digamos, estamos en democracia, yo salgo a marchar por Julio López, pero por las millones de pibas que todo el tiempo desaparecen, no pasa naranja, no, y pasa nadie naranja, sale a nada. Digamos, desaparece una persona y te digo, como un llamado, ¿no? Así como de conciencia. Es como vivimos en democracia. Y son desapariciones políticas también, ¿no? Totalmente. Que tienen que ver políticas. Con qué cuerpos pueden ser apropiados y cuáles no. Y yo les puedo contar una experiencia personal que me pasa muchas veces al estar inserta en un ambiente laboral totalmente diverso, que muchos se cuestionan esto de sin clientes no hay trata, y mucha gente dice, vamos, si la prostitución es el oficio, el trabajo más antiguo del mundo, la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo. No es trata también, la prostitución no es trata, claro. Y digo, porque también están las compañeras de Amar, y digo, hay que desmantelar bien, claro. Y desgranar bien estos términos, que la trata no es prostitución, la trata es forzado, la trata es un secuestro involuntario, y es un aprovechamiento mediante droga, mediante violencia. Sí, violaciones, bueno, y un montón de ultrajamientos. Bueno, lo hemos visto hasta en películas totalmente, porque bueno, me ha pasado que estas mismas personas que se preguntan esto después han visto la película Taken, que ahora salió la película Taken 2, que es totalmente yankee, y está, pero bueno, es a veces esas cosas ayudan a esta gente tan básica a poder ver que puede ser víctima cualquier piba, o que viaja como viajó esta piba de la película Taken a decir que fue a un recital de YouTube, se fue con una amiga, la secuestraron, realidad, pero digo, pasa en la vida. Le pasa a un montón pero de pibas. Por eso contaba el caso de lo que está pasando ahora en Tolosa, porque digo, yo creo que hay que hacer un montón de cosas por la desaparición de Marita Verón, pero también estar atenti de que siguen desapareciendo pibas. Digo, desaparecieron, yo estoy como impactada porque desaparecieron a 10 cuadras de una escuela donde laburo en Tolosa. Y me parece como algo que ni siquiera está difundido o mediatizado, ¿se entiende? Entonces como, bueno, ¿qué estrategias se dan ahí? ¿Vamos a esperar 5 años ya que sucedan las cosas solas, o nos ponemos un poco más conscientes, ¿no? Me parece que es una situación que ya no da para más, y que además, no, digamos, el Estado tampoco puede estar haciendo la vista gorda a esto, porque convengamos que es una entrada de dinero, la trata, claro, impresionante. Claro. Impresionante. Lo que pasa es que, claro, todas estas ilegalidades que sostiene el propio sistema capitalista y los permisos judiciales para estas desapariciones, porque digo, también habilitan a que siga sucediendo. Bueno, es un poco lo que yo contaba la otra vez que pasó en Azul con esta esta abogada, esta fiscal, que cerró un montón de whiskerías y que por eso fue amenazada. Por claro, pero ahí ya era de prostitución también. Pero no bueno, solo estos trata. Lugares de prostitución que se sospechaban casi también mismo, que había casos. No, no es casi lo, no es lo mismo, no, pero se sabía de casos de trata. Digo, y esta gente que está entongada con la policía, para que está entongada. Para mí no, pero yo lo que digo es. Hay que convocar a... Sí, obviamente que son penalizadas las mujeres que están exigiendo justicia por eso o están luchando por lo mismo, pero lo que digo es, convoquémonos, hagamos algo por las pibas que están desapareciendo acá, porque me parece que la política, a veces hay que hacer políticas que son estructurales y que tienen que ver con transformaciones y cambios radicales, pero también hay que hacer política desde los lugares en que nos encontramos. Entonces, nosotras, estando acá... Bueno, lo que hay que movilizar es saber qué está pasando, por qué desaparecen pibas y que aparezca un responsable y alguien que dé cuenta de por qué suceden estas cosas, que ya sabemos por qué suceden, pero lo que queremos es los responsables materiales. No me importa que Bruera venga y me dé una explicación sobre la trata y desaparición de personas, sino que juzgue a quienes tiene que juzgar. Por ejemplo, ¿qué pasaba con el prostíbulo que estaba al lado de la comisaría de la mujer? Un ejemplo, ¿no? Que claro, a nadie le hacía ruido. Un chiste, la comisaría de la mujer en el medio de... A nadie le hacía ruido. A menos de 5 metros teníamos uno de los prostíbulos más grandes de la ciudad de La Plata. Pero bueno, seguimos atentis al caso Verón, que no es menor. Marita Verón. Y que... Y sí. Y... No, si Verón dirige estudiantes. Qué boluda. Quiero hacer la aclaración. Caso Marita Verón. Pero bueno, seguimos atentis a eso, seguimos con todas las noticias y seguimos con música. Por favor, Brunelleschi. Acá compartimos todo porque somos un equipo. Calor, mamina. Qué hostia, qué, ay, calor, qué calor. Y qué olor a bengala. Y tropical. Qué olor a bengala tropical, totalmente. ¿Cómo son los festejos estudiantiles? Te dejan sin aire. Una no está. Yo ya no estoy para esos trotes. Te digo, hace 10 años estaba, era la primera arengando, pero mentira. Ahora. Coca. Coca, no digas eso. No mientas. Sí, estoy preparada, pero la verdad es que el humo me hace mal. Bien. Solo cigarrillo, claro, o alguna sí, otra cosa que se ese fume. Ese humo pero... de bengala te hace mal, porque otro humo... Epa, me hace bien. Buenas noches, Cris. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos cómo estás? Yo estoy cansado, pero después bien. Cansado, físicamente nada más, pero... Y de la cabeza, bueno, ni hablar. Ni te cuento, eso para cuando hagamos psicoanálisis y colectivo. Mundo gay. Claro. Te invitamos. No sé. Pero contanos, sabemos que vos sos el corresponsal. Contanos qué pasó. Oficial hoy, de la militancia. Este. Estamos todos orgullosos de que estés ahí. Ponele, lo ponele. Quiero decir, te ponele. Lo digo públicamente. Públicamente, sin internet, digamos. Sin internet, así desde la isla alejada. Pero alejada. Hoy estuviste, bien. Hoy tuvimos, era la lectura de los alegatos por el juicio de Sandra Yalaga. Sentencia era. La sentencia. Sí. Por el juicio de Sandra Yala Gamboa. ¿Y qué pasó? Exactamente, bueno, estábamos todas y todos a la expectativa porque hoy estaba citada la sentencia por parte del Tribunal Oral en lo Criminal número 5, ahí en calle 8, 56-57. Hoy sería la sentencia. La semana pasada habían sido los alegatos donde la fiscalía, el abogado de la familia y la defensora habían dado sus argumentos de por qué. Bueno, se pedía lo que se pedía. En el caso de la fiscalía se había pedido que a Diego José Cadícamo se le diera, se estaba pidiendo perpetua, digamos, por no solamente el homicidio y violación de Sandra, sino por los otros 8 casos más de violación. El abogado había pedido lo mismo y había pedido que se abrieran investigaciones paralelas para investigar a la comisaría primera, claro. Y también toda la gente que había entrado en Arba mientras todavía el cuerpo de Sandra no se había encontrado. Y bueno, la defensora lo que había pedido era la inimputabilidad de Diego José Cadícamo y la nulidad en un par de las causas que estaban adjuntas a este juicio, digamos. Claro. Hoy se estaba esperando la sentencia, la expectativa era la sentencia que se pida cadena perpetua con prisión por tiempo indeterminado. Y hoy cuando estábamos ahí al mediodía realizando la radio abierta y luego entramos al tribunal, lo que se hizo lectura fue, primero, bueno, a una especie de sentencia, digamos que no era la sentencia total, ¿por qué especie? Porque se lo que leyeron, digamos, por parte como decisión de los tres jueces de este tribunal, era que, primero, antes que nada, que se pasaba, digamos, la sentencia, los fundamentos de la sentencia para la semana que viene. Estamos hablando del miércoles 7 al mediodía. Uh-huh. Y lo único que se decía en esta especie de sentencia era que, bueno, se daba nulidad a una de las causas que estaban en este juicio y que, bueno, la condena iba a ser en los términos de lo que pedía la fiscal. La fiscal estaba pidiendo prisión perpetua con tiempo indeterminado, pero no se dijo ni cuánto tiempo se le daba. No se cerró la sentencia. Exactamente, no se cerró la sentencia. ¿Y cuál se anuló, Cris? Se anuló una de las causas que tienen que ver con una de las víctimas que no se presentó al juicio, que no tiene que ver exactamente con que no se haya presentado al juicio, sino tiene que ver con uno de los procesos legales que tiene que ver, bueno, no solamente que se haga presente, sino con la imposibilidad, vamos a ponerlo todo en comillas, ¿no?, de que bueno, se le adjudicara esta violación a José Cadícamo, no solamente por las cuestiones de ADN, sino por la circunstancia. Más allá de eso, lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, los fundamentos tanto como de la defensora oficial de Cadícamo como de la fiscalía, del Ministerio Público, digamos, ninguno de los argumentos pierde validez. Y que los jueces digan que la sentencia va a tener, digamos, relación con lo pedido con la fiscalía, tampoco pierde fuerza porque lo que está pidiendo la fiscalía es prisión perpetua. Pero ¿qué es lo que nos sorprende? Es porque hoy no se dio la sentencia, claro. Porque hoy no se dijo cuántos años se le da a Diego da José eso. Cadícamo, digamos, porque hoy no se está dando una sentencia concreta. Claro. A ver, hay muchas lecturas en lo que van de las horas, porque estamos hablando y sí, de horas. A sí, una sí, y media sí, de la sí. tarde. Una de las lecturas puede ser que tiene que ver con que se está pidiendo prisión perpetua a Diego José Cadícamo, el único imputado de esta causa, que tiene que ver con que permanezca en una cárcel común, como lo que todos y todas estamos pidiendo, y por tiempo indeterminado. El por tiempo indeterminado, ¿qué es tiene lo que ver? Está en duda ahí. Es lo que una de las lecturas, no estamos diciendo que sí, pueda sí, ser sí. lo único, porque obviamente por parte de la justicia no hubieron explicaciones de por qué no ha sido sentencia, y eso hay que tenerlo qué claro, impunidad, ¿no? Digamos. La misma justicia manejándose de ese, digamos, de ese ¿es modo. Legal eso? Eso es lo que no sabemos, eso es lo que no sabemos. Es rarísimo, pero necesito hablar con amigos abogados que hoy no ya. No, sí. Pero sí lo que nos han dicho compañeros y compañeras cercanas a bueno, gente que labura tratando de dar una contención a las víctimas de este tipo de juicios, es que es una de las primeras veces que sucede esto de pasar una sentencia una claro. semana más después sí. de dictada, porque en general se suele dar la sentencia y un tiempo después se suelen dar los fundamentos ahí de está, esa sentencia claro. digamos, es y es la primera vez. Uno de los argumentos es que todavía están decidiendo los jueces de qué tipo de sentencia le van a dar a Diego José Cadícamo. Y otra cosa es lo que puede ser es que esto de pedir prisión perpetua y cárcel común y por tiempo indeterminado también puede tener que ver, digo, es una hipótesis, es que si se le da cárcel por tiempo indeterminado, entre comillas, se están violando muchos de los acuerdos que tiene la Argentina en cuestiones de derechos humanos. ¿Qué tiene que ver con claro. esto? Porque, bueno, a ver, ¿cómo se le va a dar prisión perpetua por tiempo indeterminado a una persona, siendo que hoy por hoy sabemos que estar dentro de un, a ver, ser privado de la libertad y estar por tiempo indeterminado atenta contra los derechos humanos? Pero lo que estamos diciendo de las organizaciones y colectivas feministas es que se tiene que dar una sentencia fehaciente y que sea ejemplificadora, porque estamos hablando de un violador. No estamos claro. hablando, a ver, de un privado de la libertad menor de edad, de un privado de la libertad que no tiene un juicio justo, por ejemplo. Estamos hablando de un tipo Diego que violó ocho José Cadícamo, que tiene todas las pruebas. Que se saben, exactamente. Aparte, ¿no? Porque ocho son las que hicieron la denuncia o las que se encontró el ADN, pero andás a ver cuántas son. Me parece que sí, obviamente, si uno lo piensa racionalmente, es un atentado a los derechos humanos, pero también es necesario empezar a generar algún tipo de no sé, de pena ejemplificadora, por horrible que nos suene desde nuestro lugar de militancia, pero también cortar con estos abusos. Sí, pero además una cosa que me hace, a mí me viene haciendo ruido, es que el femicidio no está como figura legal. No tenemos tipificado claro. nuestro código penal. Fundamental. No está como figura legal y tampoco, digamos, la gente de la justicia se lo cuestiona. No, ni ahí. No les importa una goma, digamos. Es uno de los casos más importantes en La Plata de hace años, el de Sandra. Y nadie, hola. No. Bueno, tengo conocidos que están con sí, conocen, digamos que el caso cercano, de Sandra, los jueces que están. Digo, el caso de Sandra es el caso como de acá de La Plata que tomó mayor relevancia porque se hicieron muchísimas movidas. Pero digo, hay un montón de juicios que son por femicidio y no se les da la relevancia. Digo, parece otra vez lo mismo que lo que está pasando con Marita Verón y la ley, digamos, ¿Y qué es lo que pasa con la trata, no? Hacemos la vista gorda a temas que son políticos, pero que siempre son considerados desde un segundo lugar, como un lugar secundario. No, pero además que... las penas, lamentablemente, no están, digamos, recién hoy la compañera estaba hablando de la cuestión de la trata, y lo que hay que entender, por ejemplo, que Argentina tiene una ley de trata que data del 2008, que hasta el 2012, el día de hoy, se llevan 3.500 mujeres que fueron rescatadas de estas redes de trata. De las 3.500, muchas de ellas vuelven a ser captadas por estas redes de trata. ¿Por qué? Totalmente. Porque en esta ley no existe contención, ni mucho menos. Y después el tema de, por ejemplo, un tema que está en boga, por suerte, en algún sentido, tiene que ver con la legalización del aborto. Pero, por ejemplo, en cuanto a lo legal, a lo judicial, el tema de la trata, hoy también otro de los proyectos que está cajoneado es el tema de la trata, que se está buscando de muchas organizaciones, ya desde hace 2 años que está, digamos, aprobado o consensuado un proyecto de reforma de la ley de trata, que tiene que ver con el tema de la mayoría de edad y con, claro, con la cuestión del consentimiento, digamos. Y eso también está siendo cajoneado, digamos, en diputados, concretamente en diputados provincial. Entonces, bueno, digamos, hay que laburar mucho en ese sentido, y tiene que ver justamente con una presión social, tanto el tema de la trata, del femicidio y el tema de este tipo de juicios, digamos, ¿no? Porque convengamos que si no hubiéramos salido tantas y tantos por el femicidio de Sandra Yara Gamboa, claro, hubiera quedado en el olvido. Digamos. Sin duda. No tiene que ver con una voluntad judicial y con una voluntad política en absoluto. Tiene que ver con la movilización social. Claro, digamos, completamente. Si no, esto hubiese no hubiera caído. Tenido una repercusión mediática, política y social. Bueno, yo quería contar una experiencia de este caso que ya con mis compañeros de residuos urbanos veníamos hablando tantos días, y hoy entrevistamos a Juan Quesquén, que es de los estudiantes peruanos en La Plata, que nos contaba que, bueno, ellos se unieron al caso para acompañar a Nelly en vista de que, bueno, ellos son estudiantes peruanos, al igual que Sandra, recordemos que vino a estudiar medicina, ella ya había estudiado enfermería en Perú y quería estudiar acá porque, bueno, las posibilidades para estudiar en Argentina son mucho mayores que en Perú, y, bueno, su sueño era poner un hospital allá que atendiera a personas en situación de pobreza. Y, bueno, este chico peruano cuenta lo difícil que se le hace que la comunidad peruana en La Plata, que es vastísima, adhiera a la causa, que son muchas más las organizaciones feministas, movimientos sociales, que la propia gente de Perú. Bueno, este centro de estudiantes se conformó el año pasado, al igual que el centro de estudiantes bolivianos, y, bueno, ellos nos contaban hoy que trabajan sobre temas de impacto natural, como por ejemplo la mega minería en Perú, y dan charlas. Y, bueno, también con la construcción del ser peruano, que acá en Argentina y particularmente acá en La Plata, porque no les es para nada fácil ser peruanos acá, porque tienen todo como un estereotipo de que vienen a robar trabajo, a sacarle trabajo a los argentinos, o que vienen a robar. Entonces, bueno, nos contó que en realidad ellos vienen porque acá tienen muchas más posibilidades, porque la sociedad en Perú, las universidades, la mayoría son privadas, y es mucho más difícil. Acá tienen posibilidad también de conseguir trabajo, de estudiar. Bueno, por eso adhieren a la causa, acompañan a Nelly, que, bueno, y a Runi también. Y otra cuestión que contaban es que, bueno, estuvieron con una radio abierta y que se están juntando, que tienen un Facebook que es Todos por Sandra, Todos Somos Sandra Organización, y que, bueno, iban contando actividades que tienen. Y una cosa que yo le pregunté, ¿qué repercusiones tuvo el caso de Sandra en Perú? Ninguna. ¿Y no? Ninguna. Imagínate que acá apenas algunas personas saben. Acá tiene... Hola, o sea, hay un montón más de gente que no tiene ni idea quién es Sandra en La Plata. Este último año, por ahí ya más en los medios ha tenido más relevancia, los años anteriores no, porque, bueno, también sienta como una jurisprudencia, digamos, en esto también, que no sé si se mencionó, de los crímenes por placer también, que es como sienta una base, ¿no? No existía, bueno, aparte, como no existe el femicidio, a Cadícamo se le está también imputando por crimen por placer. Así que bueno, me pareció, sí, nos pareció, sí, sí, no, nos pareció interesante esta lucha de este acompañamiento de los estudiantes peruanos, porque, porque bueno, también, como nos has contado vos, hay mucha xenofobia, más allá del machismo. Ellos sufren mucho acá y bueno, y como nos has contado, es el crimen de la peruanita, fue silenciado. También se pensó, y bueno, como es inmigrante, capaz que está prostituyendo, muchas cosas, muchas lecturas. Así que bueno, me pareció interesante por ahí para la próxima traerlo a Juan Quesquén, y hay otros más. Creo que también en ese centro de estudiantes peruanos está Claudia Vázquez Haro. Así que bueno, ya a partir del miércoles, después por ahí nos podríamos comunicar para que nos cuenten también las actividades que van a estar haciendo el miércoles, ¿no? Radio abierta, van, sí, a marchar. Supuestamente se pasó, como decíamos recién, para el todas miércoles las actividades a las 7, de hoy. La sentencia, así que seguramente ahí habrá una radio abierta. Y seguramente después de la sentencia se van a empezar a tomar otro tipo de medidas, porque convengamos que, bueno, lo que pasa hoy es que, bueno, hablemos de la familia de Sandra Ayala Gamboa. Hoy se estaba esperando una sentencia después de casi 6 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa. Realmente la justicia por parte de este tribunal, de estos 3 jueces, realmente ha sido una falta de respeto como para no putear, digo. Digo esto como para no putear. Sí, para no mandarte una guarangada. Porque hoy, supuestamente, por lo menos la mamá de Sandra iba a tener una sentencia en la cual iba a poder decir, bueno, es parte del camino realizado, iremos por más o no iremos por más, pero tampoco hoy estuvo, digamos. Entonces es como un mamarracho lo que ha hecho la justicia de pasar una semana más todo este dolor que está acumulando no solamente la mamá de Sandra Ayala Gamboa, sino también estábamos todos a la expectativa de qué sentencia va a tener esto. Y después lo que comenta recién ella, esto de, bueno, a José Cadícamo se lo está incriminando, imputando por un homicidio con 2 agravantes, que uno es matar por placer y otro por alevosía. Y realmente habría que tener cuidado y hacer un análisis más profundo esto de matar por placer, porque de alguna manera todavía con el femicidio no tipificado tenemos mucho, digamos, problemas en que se utilice esta figura que se utilizaba hace muchos años atrás, que no se había vuelto a usar, matar por placer, digamos. ¿Qué sería matar por placer? Digamos, hay que preguntarse, esto es un femicidio, digamos, concretamente, ¿no? Concretamente un femicidio. Entonces tener cuidado en lo que argumenta la justicia para decir qué cosa también y qué estamos juzgando ahora. Bueno, ahora solamente, además, estamos hablando, estamos pidiendo justicia, primero para que se haga justicia en un juicio que sabíamos que no era el juicio que queríamos. Ese es el juicio que obtuvimos, con la lucha seguramente, ¿no? Pero es el juicio que obtuvimos solamente con un imputado. Sabemos que hay mucha más gente implicada, gente que no está imputada, que no está ni siquiera investigada. Y no nos vamos a cansar de decir que hay que investigar la pensión de calle 6 y 44. Sí. En esa pensión no solamente pasan cosas raras, sino que hay encubrimiento. Ahí está la madre del exnovio de Sandra Ayala Gamboa, está el padre, está mucha gente que vio lo que vivía Sandra Ayala Gamboa, y en el proceso se perdieron un montón de testimonios que daban cuenta de la violencia que Sandra había sido víctima, digamos. Si no vamos a las raíces, realmente no vamos a tener justicia completa, o la justicia real, como la queramos llamar, digamos. Pero estamos teniendo un juicio a medias, que ni siquiera está haciendo un juicio a medias, porque tampoco estamos teniendo la posibilidad de saber qué está decidiendo este tribunal, por qué adelanta, por qué tira una semana más la sentencia. Digamos, hay muchas pruebas para decir que además se está encubriendo a gente acá. A ver, ¿por qué con tantas pruebas estamos estirando una semana más la sentencia? Pero hace rato, ¿no?, que se viene cubriendo. Es un caso que si algo no le faltó, es eso. Pero alevosamente, así como el tema de cómo se viene cubriendo todo tipo de posibles pruebas y posibles declaraciones que podían indagar un poco más allá, bueno, estaban recontra tapadas. Pero bueno, sí, sí, Cris, es terrible el tema del caso. Por un lado ese, por un lado el tema de hasta cuánto se siguen cubriendo con las redes de trata, con las redes, y cuándo vamos a poner el femicidio como figura legal. Y por otro lado, lo de la justicia es un mamarracho. Totalmente. Atómico. Y después algo que por ahí muchas veces nos hemos, y lo vamos a hacer público en Orgía de Vegetales, digo, siempre muchas de las organizaciones, muchos compañeros activistas y militantes, como que hemos tenido temor en cuadrar de esto de alguna manera en la cuestión de la trata, ¿no? En cuestión de las redes de trata, sí, con el juicio de Sandra Yala Gamboa. Algo que hay que empezar a sacarlo de ese lugar tabú que tiene la trata. Siempre cuando uno habla de trata piensa que tienen que ver con las combis o digamos desapariciones totalmente forzadas de mujeres. Bueno, la trata tiene también otras formas, buenísimo, más cotidianas, ¿no? Que tienen que ver con el pedido de trabajo como niñera, digamos la propuesta de ser modelos en, o ser trabajadoras domésticas en otros lugares del país. La trata ya no es la desaparición forzada donde vos, Barbie, podés salir a Plaza Italia y te raptan y de repente no desapareciste más. Eso ya últimamente no se utiliza como una forma de cooptación. Que no sucede, es un... Entonces, hay que tener también lo claro en el caso de Sandra. Estuvo 2 meses de novia con Augusto Minaya, con Jesús Augusto Minaya, Sandra, y una opción para que ella se pudiera venir a La Plata desde Perú era que ella sea novia de Jesús Augusto Minaya. Y una vez en La Plata, menos de 2 meses, le retienen los documentos y el dinero para volverse a su país después de que se sentía maltrato. Entonces, bueno, esto por lo menos, ya que la justicia no lo está tomando, bueno, que lo escuchemos, quienes podemos escuchar esta cuestión, porque excede de dónde, desde donde la justicia lo está queriendo encuadrar, que es solamente desde un violador serial. Claramente Diego José Cadícamo es un psicópata, un loco, como quieran llamarlo, pero hubo más complicidades, acá hubieron más violencias anterior a la desaparición de Sandra, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder hacer como mínimo una lectura un poco más compleja de la situación, que no es solamente esa. Totalmente. Y también, si fuera tan simple, a ver, porque convengamos que Diego José Cadícamo es un pichi. No es nadie, era un trabajador de la construcción que no tiene ningún tipo de responsabilidad ni jerarquía en ningún lugar, así que si hubieran querido darle una sentencia ejemplificadora, la hubieran dado hoy. ¿Por qué no la dieron? Es la pregunta que todas tenemos ahí en la incógnita, digamos. Así que el miércoles que viene esperemos poder tener una respuesta por parte de la justicia que sea fiable, que no sé, que sea condenatoria. Que dé algo un poco más. Que dé cuenta de algo, digamos, de este proceso oral y público. Que se pueda seguir investigando un poco más en todo este mundo. ¿No? No solo el de Sandra, que no solo en él iba a quedar con una sentencia, pero que con qué ganas quisiera saber cuánto más de fondo hay de todo esto, ¿no? Muchas gracias, Cris. Buenísimo. Nos estamos viendo en las calles. Claro, ahí es, por ahí supuesto. Es el lugar. El miércoles. El miércoles al mediodía en 8:56-57 y esperemos que nos deje entrar al tribunal, porque obviamente después que escuchamos esta sentencia empezamos a hacer cánticos adentro de la sala, cosa que al tribunal este de los número 5 no le gusta, y por eso en general 2x3 suelen sacarnos a todos, cerrar, y a todas, sí, para no escuchar. Sí, esperemos, sí, que nos dejen entrar. Muchas gracias, Cris. Seguimos con esta orgía de vegetales. O salado. Al horno. Radionauta. FM 106.3. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radionauta 106.3. Lunes, en Radionauta, a las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del padre Cajade. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Decí Mu, el programa de La Vaca. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 5 de la tarde, Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicos y chicas de todas las edades. A las 7 de la tarde, Mezcolanza, literatura y política. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, La Sobremesa de Chaplin, comunicación digestiva. ¿Qué buscabas en el cuerpo de esa travesti que no dejabas de mirar en el baño? ¿Te pusiste a pensar qué te hace mujer? Es menos sanguinario intervenir la cultura que intervenir nuestros cuerpos. Tu transfobia, transfobia mata. Los derechos a la identidad, a la intimidad, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia están amparados por las leyes argentinas y son exigibles judicialmente. Si tenés dudas, escribinos a cerebroreglamentario@gmail.com. Orgía de vegetales. Mami chuleando tu noche. Put that pussy on me. Push me and I'm gonna put that pussy on me. You gotta you gotta make things last forever. Somebody down the wine, it's all around. Somebody down the wine, it's all around. Ha, ha, ha, ha. Somebody down the wine, it's all around. Somebody down and zig a zig, ah. If you wanna be my lover. Cumbia sin fronteras, vamos todos a bailar. Cumbia dragonera, vamos todos a gozar. Cumbia sin fronteras, vamos todos a bailar. Cumbia dragonera, vamos todos a gozar. Cumbia sin fronteras. seguimos con esta orgía. Super Kenchi. Hoy vamos a tener un vivo con las chicas que están en Paraguay, pero bueno, no hemos podido. De hecho, recién las preguntaba que si teníamos alguna noticia. No falta la internet, chi, como dicen los brasileros del sur, con todo con chi. Le ponen el chi final. La internet chi. A todi. Sí, igual hemos visto fotos en las cuales Meli se ve bastante contentas. Bastante contentas, Meli desempeñándose en una radio. Me causó mucha gracia un comentario que decía que se había cumplido el sueño. Digo, ¿a quién? Yo, ¿a Meli? A Meli. Yo lo puse entre comillas. Un poquito exagerado. Claro, ¿no? Porque digo, verdaderamente, ya estás en una, inserté en una radio. Es un poco grande. Dice, no. Porque yo una vez, haciendo un trabajo de la facultad, como a las 2 de la mañana, todos estaban flasheando, dijo, esto en palabras de Meli, flasheando qué querían hacer y todos tiraban flasheadas. Yo dije que quería laburar en una radio de Perú o de Paraguay, alternativa y gay. A lo cual me pareció también bastante flashero que se te ocurra eso a las 2 de la mañana. Pero bueno, se le cumplió el sueño, me encantó verla ahí. Quizás se nos vaya a vivir a Paraguay y haga. Se vaya a comer sopa paraguaya y a exprimir naranjas. Que traiga. Y bueno, queríamos hablar de un tema tan recurrente como es el aborto, un tema tan vetado, ¿no? Como es el aborto en Capital. Con Macri de fondo. ¿Qué pasó ayer, Coquita? Bueno, ayer fue la marcha que se realizó desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo y lo que se estaba buscando ahí era en realidad hacer algún tipo de denuncia, por decir de algún modo, que tiene que ver con que hace un año fue presentado el proyecto de legalización del aborto y que todavía está ahí cajoneado hace tiempo, desde hace años, para decir la realidad, que siempre nos vienen bicicleteando. Palabra preferida de la justicia en Argentina, cajoneo. Es que es un si veníamos con total, un dato no menor del juicio de Sandra. Claro, como hablando un poco de cómo se maneja la justicia en nuestro país. Otro caso de cajoneo que tiene que ver también con la autodeterminación y decisión sobre nuestros cuerpos. Pero una de las cosas llamativas que sucedió es que, como la marcha terminaba en la Plaza de Mayo, donde está la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, quienes estaban ahí, imagínense quiénes estaban. ¡Provida! Los Provida, que son quienes defienden la muerte de más de 500 mujeres al año en nuestro país, diciendo que desde la gestación ya es un niño por nacer. Recordemos que el Día del Niño por Nacer, que es a fines de marzo, también lo puso como por decreto el expresidente Carlos Menem. Pero una de las cosas que me parece... ¿Qué es eso? Es un decreto que Carlos, por el cual... Carlos, tocate la teta. Menem, sí, por favor. Que es... Por favor, la izquierda. Nuestro presidente neoliberal. Que tocate la teta. Expresidente que... Lo que promulgó fue por decreto, que creo que es el 27 o 29 de marzo, el Día del Niño por Nacer, que en realidad es una defensa al feto, por obvio, decirlo de algún modo, donde lo que se está pronunciando es en contra del aborto. De todas maneras, a favor del neoliberalismo, que sería en este caso sostener un montón de negocios médicos. Sí, bueno, pero neoliberalismo o no, hoy en día tenemos un gobierno que se lo encuadra dentro del progresismo y también sigue sosteniendo el aborto clandestino. Y una de las cosas fuertes, me parece que, digamos, todos los gobiernos terminan sosteniendo el aborto clandestino por razones económicas y por razones también ideológicas y políticas que tienen que ver con la propia cultura machista y patriarcal en la que vivimos. Pero una de las cosas que me llamaba la atención, que hoy lo comenté, tiene que ver con, por ejemplo, cómo lo presentó Página 12, este enfrentamiento entre quienes participaron de la marcha por el aborto y quienes estaban en la catedral, que además, imagínense, quienes defienden a los fascistas que permiten que mueran más de 500 mujeres al año. La policía, obviamente. La policía federal estaba ahí reprimiendo y cuidando a los católicos que tenían pancartas del estilo religión o muerte, ¿no? Mientras que... Sí, con una bandera argentina, una calavera. Era rarísimo. No sí, sabía si eran nefasto, piratas como... o... No. Era terrible. A mí me gustó, digo, que desde muchos medios se le dio lugar. Me gustó una cosa, una aclaración que yo siempre se la hago a mi abuela, por ejemplo. Que una ley, uno la puede... no te determina tu propia acción. O sea, que si vos sos católico y no querés abortar porque te parece que querés defender la vida de tu feto, no lo hagas. La ley claro, no va pero a ser tiene para que vos. Existir la posibilidad. Tiene que existir porque... la posibilidad para otras personas, ¿no? Claro, porque y hoy en día bueno la mayoría. Claro. Veces, ¿no? Porque es una opción, que, claro. La ley va a obligar a que las católicas aborten. Si sos católica y no quieres abortar, no abortes. Pero yo no soy católica y quiero abortar, entonces tengo que tener mi derecho y el Estado lo tiene que garantizar porque, si bien hay un montón de formas de abortar, como por ejemplo lo que están promoviendo las lesbianas y feministas por el aborto con pastillas, es una forma de poder abortar y que tenés que tener ciertos cuidados y pasar por la institución médica, pero también me parece que lo que es importante en todo ese contexto es poder pensar esta posibilidad de elegir y que el Estado garantice. Entonces, en esto, si vivimos en un país que defiende los derechos humanos, ¿cómo no defender los derechos de las mujeres que abortan? Quería comentar también, hola, buenas noches. Bruno, bienvenido. Estoy operando, me están escuchando como opero bastante mal. No, va bien, va bien. La música del Burba ha totalmente arriba, arriba. La noche. Hay un concepto también que se maneja en, a nivel internacional que se llama aborto tardío. Sí, que es los nenes y las nenas, las personas que llegan a este mundo en familias donde no existe la contención emocional, material, institucional para poder sostener la vida de esa persona. El concepto de aborto tardío es cuando estamos hablando de nenes y nenas de 8 años totalmente, bueno, 8, 5, totalmente abandonadas por los padres, las madres y por todas las instituciones del Estado. Sí. De hecho, las compañeras del programa Tacones de Punta comentaron que en el último encuentro de mujeres circuló un petitorio para denunciar el caso de una madre que está acusada del asesinato de su hijo. Como que hija, murió de hambre. María Obando, bueno, estamos hablando de este tipo de cosas cuando hablamos de aborto tardío también, o sea, no es solamente la discusión de si el feto es vida o no es vida, digamos, claro. Es una discusión totalmente caduca, o sea, no tiene sentido tenerla, el aborto es una realidad. Claro. Y la vida, como siempre está la discusión entre la iglesia y la psicología. Gracias, Bruno. La vida se da cuando uno social es un ser social, ¿no? Entonces, claro. Cuando uno es un ser social y lo social va más allá, se produce. Pero va más allá de las que incluso es hasta contradictorio para el mismo pensamiento de la Iglesia Católica, cuando San Agustín de Hipona, que es uno de los padres de la Iglesia Católica, defendía, ¿no?, el aborto porque no era un concepto que estuviera utilizado hace más de 24 siglos, sino que en realidad lo que él defendía es que buenísimo el había dato. Una decisión, claro, pero porque si uno piensa las raíces del pensamiento occidental y cristiano, digo, uno de los padres de ese pensamiento lo que defendía era que la vida existía a partir de que esa persona empezaba a ser un ser social. Entonces, por lo tanto, el aborto sí era reconocido como una práctica que tenía que ver no solo con, no con la, con la decisión de la mujer, porque obviamente la mujer para ese periodo, como ya lo sabemos, era completamente subyugada al poder patriarcal y solo algunas salían con la resistencia de ese lugar dado, sino que lo que se reglamentaba a través de eso tenía que ver con un cuidado demográfico, ¿no? Pero digo, tiene que ver con esas mismas raíces. Y otra cosa que quería comentar es que veía algunos carteles que hubo en la marcha, porque yo por laburo no pude ir, que decían, digamos, de cantos en realidad, no carteles, que decían Macri, basura, vos sos la dictadura. Y me quedaba un poco pensando en esa idea de que seguramente es la dictadura porque forma parte de los grupos económicos que se favorecieron a través de la dictadura y de la reforma del modelo económico que había en Argentina, pero que además tipos como Macri y tipos y gente desde el gobierno que impiden el aborto son mucho peor todavía que la dictadura, porque estamos hablando de la capacidad de autodeterminación sobre el propio cuerpo. Entonces la dictadura, si bien decidió sobre multiplicidad de cuerpos, son colonizadores, son colonizadores, pero son igual de dictatoriales, porque lo que hacen es reprimir posibilidades sobre nuestros propios cuerpos. Entonces digo, Macri, no solo Macri es peor que la dictadura, Cristina Kirchner también es peor que la dictadura cuando no legaliza el aborto, ¿no? Porque digo, una puede tener ciertos vistos buenos o guiños para con el gobierno, pero cuando hablamos de que mueren más de 500 mujeres al año, no podemos hacer la vista gorda ante un gobierno progresista. O por lo menos yo no puedo. Es un reclamo que le estamos haciendo y que creo que tiene que ver también, y es un cambio cultural y educativo, que es lo que yo ya había mencionado. Y práctico también, porque hay que... Mencionado con anterioridad, porque también pasa, chicas, es una realidad. que la formación médica de los chicos que estudian medicina no está implicado. Entonces te encontrás con casos, yo tengo una amiga que fue a hacer su rotación internado a España, donde sí está legalizado el aborto, y vino horrorizada porque ella durante su formación médica no había visto nada de aborto, solamente había visto raspado, que es un caso de aborto espontáneo, digamos. Claro. Entonces vino horrorizada y estaba con un estado de incertidumbre de, claro, no sé si está bien, porque le pareció traumático. Entonces también es un cambio, como todo, educativo. También es un cambio educativo y práctico, tiene que haber. Y práctico. Y también a mí me encantan las discusiones que tengo yo cuando ustedes dicen, vas a Tandil, traes a la mina. Yo verdaderamente me traigo un montón de cosas que me pasan con amigas que viven una realidad totalmente diferente. Pero traerlos a la mina, todo bien, con tu experiencia. Claro, no, ¿sabes qué? Bla, bla, bla, bla. Pero bla, bla, no trajiste. Creo, no, nos trajiste un punto. Verdaderamente, la realidad, chicas, que yo lo que le digo a mis amigas, a nosotros no nos importa el aborto, a ustedes no les importa porque siempre van a poder abortar. Las chicas de Tandil abortan en Olavarría, sale 10.000 mangos, antes salía... ¡No! 10.000, pero las chicas de Tandil tienen mucha plata. No me vendiendo la moto. Las chicas de Tandil, las chicas de Azul, en esa zona... Tus amigas tienen mucha plata. En esa zona los abortos se practican... Yo creo que cualquier familia de clase media rasca 10.000 pesos de donde sea. Hoy por hoy, porque estamos diciendo que las chicas que... La verdad, no lo sé, pero... Las chicas que mueren por aborto son en situación de pobreza. Chicas, entonces... pobres o pibas trabajadoras, porque yo si tuviera que me considero una trabajadora, la verdad es que sería imposible poder hacerme un aborto. Pero nosotros tenemos la ventaja de por ahí estar más cerca de procesos formativos o de espacios donde tenemos ahora a mano otras alternativas. Pasa que no, el tema es este. Una chica llega el momento, llega el momento de tener que hacerte un aborto, o pedís guita de donde sea porque lo tenés que hacer y porque sabés que es una situación de vida. Sí, bueno, pero totalmente. Si no tenés la guita también, pero hay otras opciones, porque digo, el aborto con pastillas, un poco a lo que apuntas a eso. Cerca, entonces, de eso digo, una chica en el interior, y bueno, yo por ahí me refiero a una clase donde silencian las cosas que para ellos no son problema, porque siempre van a tener esa plata para poder hacerlo, para pagar la vergüenza. Porque es así también. Bueno, las chicas pobres. Y siempre son las damnificadas. Por bueno, eso digo, yo lo que creo es que... Es una discusión de clase, por eso Macri lo veta. Porque toda la gente que sigue a Macri siempre va a poder sostener ese tipo de negocios. Entonces no les interesa. Claro, yo lo que creo es que... En todo esto que hay gente como Macri, y reitero, como Cristina Kirchner, como el gobierno de la provincia, como parte de muchos gobiernos, digo, no solo Macri, porque, por ejemplo, recordemos que Julio Alac, estando de intendente, que ahora es el ministro de Justicia, de Seguridad, él mismo fue el que no permitió el aborto o que no hizo nada cuando fue el caso del MR, ¿no? Para ponerlo como paradigmático, y forma parte también del gobierno del Frente para la Victoria. Ahora, lo que digo es que como movimiento político, como movimiento social, que es el feminismo y el movimiento LGTB, nos sigue quedando la lucha por delante, sigue quedar reclamando y va a seguir entonces bancándonos las toscas, no solo de los católicos, sino también de la Policía Federal Argentina, que defiende a estos fascistas, asesinos de mujeres. Claro, porque... no sé si han visto en los medios, pero todo el escuadrón estaba del lado de la iglesia. Claro, ¿a quién se como protege? Siempre no... amenazan, aparte eran muchísimas personas. No necesito que me cuide la policía. No lo necesitamos, para nada. No, jamás. ¿Vamos bueno, a escuchar un poco más de musiquita? ¡Dale! ¿Dulce o salado? Al horno. Yo crazy, これは暴れ押し。このビートはキチガイ印。乗りこなせ B boy の知識。ハイロー、ハイロースカイ、yeah。ニューシェ、シュー、シノが吹っ飛。世界中同時を鳴るラップ。こいつはまさにヘッドの番が。キリボちゃん無理のデッドダンガー。超アメージン、全人、メイトラップ、聖人。エルレンダル、ヨージ、バイスタカシ、メイジン。飲み放さ、ポロッカ、エルジン。Yo, Johnny Boy, Go New, Go Down, Lazy。Follow me, ブルーズのキャップ、見逃せばデンジャー。夜の旅のマナー、俺がデンジャー。出発はテイクオフ、さあテイクオフ。アテンション、プリーズ、この騒ぎにケイカー。 whatever you be out. They call me Mademoiselle from the city that don't sleep. It's my girl, kitty, kitty, looks good, choji. Drop the bullshit, hats off for me. Hanashi no wakaranai, boys will hold she. Sorry, I'm a sorry, daji, all I wanna do, coming through. Kakeru kyoku, the floor, kane tsu. Tate suzuke ni rock, tomarimasen. Suka toko made kitara, tomaremasen. We don't stop, Y-U-L-I-A. Down with the hagi, atomaro sensei. Mabushi, lovely, pika pika, ichinen sei. Come on flow, come on vibe, gotta be tensei. Magic the gangster, call it the storm, yo. I'm in a dome, looking like salon. Cologne, inaru made party up balloon. We go to tomo ni, we're killing this for sure. Tokyo, killing this for sure. London, we're killing this for sure. NY, killing this for sure. Shanghai, we're killing this for sure. Killing this for show. We're killing this for show. Killing this for show. We're killing this for show. The night. 12 menos cuarto. La orgía está servida. ¿Qué más te queda? Orgía. Ya, orgía. Orgía, ay, ay, ay, ay, ay. Orgía. Para pa, pa, pa. Bueno, tenemos en esta noche radiante y orgiástica a los las les felines. Miau, miau, miau, miau. No, ¿se quieren acercar un poquito más al micrófono? Sí, quieren venir a participar. Frank, ¿querés venir? Decile que venga, vení. Dale. Frankie. Dale, vení, Frankie. Frankie. Sentate acá conmigo. Ven, Frankie, hazte amigo. Sentate, Upita. Bueno, estamos con las chicas de Felina Superheroína. Bienvenides. Sí, estamos acá. Burbu siempre está acá porque es nuestro musicalizador estrella. Ay, que tanto amamos, que siempre nos saludamos con un hola por la cola. Hoy no lo hicimos, pero quiero decir que yo lo he hecho en la escuela, digo hola, y me sale enseguida por la cola. Se lo dije otra vez a una preceptora y me miró con cara de, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con mi cola? ¿Qué te pasa con la cola, loca? Pero bueno, mañana Felina Superheroína va a estar realizando una festi. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, vamos a estar haciendo una fiesta porque cumplimos dos garritas de vida, dos añitos, los dos añitos felinos, y queremos festejarlo y queremos invitarlos a todos a esta fiesta del mal, porque es una fiesta del mal. Me encanta. Así que ponete tu tiara, tu báculo mágico y venite a festejar este suceso del mal. Felina Superheroína, las princesas del mal. ¡Qué bueno! Así que sí. ¿Y qué va a haber en la fiesta? Quiero sorpresas, quiero haber datos. Vamos a tener la piñata del terror, vamos a tener una performance en Marta de la Gente, seguramente que nunca falta. Va a estar DJs Dynasty and the Tomboy. ¿A quién somos más vamos? Nosotros. Somos nosotros. Va a estar Facu Cachivache. No te escuchamos. Y, bueno, va a estar Facu Cachivache y no sé, vamos a estar nosotros, todos los felinas, que somos re divertidos. Qué bueno, qué sí, entretenido. Sí, sí. Igual nada, o sea, lo importante es que la entrada es barata, va a salir 10 pesos. Muy bien, muy bien. 10 pesitos y bueno. No pidan rebajas, sale 10 pesos. Claro, 10 pesos, gente, 10 pesos. Igual si vienen de a muchos. Si vienen de a muchos. Vemos, la negociamos. Vemos. La vamos negociando. Sí, llegó la llegó pizza. La pizza. después de un mes sin harina. Claudicaste. Todavía no. Pero bueno, ese es el momento. Cuéntanos un poco, Felina Superheroína, yo vi unas fotos hermosas de que estuvieron este año En Arte va. Hola, Frankie. Hola. Hola. Hola, ¿por dónde, Frankie? La Nu. Cualquiera. Ay, teníamos que invitar a esta gente que se descontrola y dice, ah, no, en radio, Frankie. No, somos un grupo serio. No hablas y cuando hablas decís, ah, no, ah, ¿te no, parece? Es lo único que tenés para decir, ah, no, ¿te parece? Bueno, pero cuéntanos el mic. Ahí, un mirá, poco qué es Felina Superheroína. No, no quiero. ¿Qué podrían decir? Si yo te digo, a ver, contame qué es Felina Superheroína. ¿Qué me dirías? Ponele, bueno, ahora estamos cumpliendo 2 años, así que si ya pasaron 2 años y no sabemos lo que somos, estamos bárbaros. No, estamos bárbaros porque mutamos. Bueno, donde todo se tiempo. Definan la pudran. Sí, exactamente. Pero cuéntenme un poco para la teleaudiencia. Sí. No, somos un grupo de amigos que trabajamos como un colectivo de arte y lo único que hacemos es utilizar el arte para enfiestarnos y pasarla bien todo el tiempo, básicamente. ¡Qué bien! Pero bueno, de eso hay que vivir, entonces intentamos encontrarle como la vuelta a la cosa. ¿Y cómo va a encontrarle esa vuelta? Y ahí, trabajando. Este estuvo re divertido. Oscuro. Estuvo re divertido. Dragón escorpiano, ahora, ¿no? Con la luna en Piscis. ¿Qué estuvo? Mi amor. ¿Qué fue tan divertido este año? A ver, la luna en Piscis me da un poco de miedo, pero... Ponele, hace un mes, más o menos, hicimos un evento en el Teatro Argentino que se llamó Felina Superheroína y sus pandillas. Y como que hubo una convocatoria zarpada, invitamos como a 50 personas de acá, de Uruguay, de Capital, del sur. Había gente de todos lados y nada, estuvimos rancheando ahí. Estuvimos una noche entera en el Teatro Argentino. Cosa que es una premier porque nadie lo había hecho sí, antes. Sin duda. La pasamos jamás. Bomba. Nada. Rompimos todas las reglas de la institución. La gente hizo pis por donde pudo. Fuera del chiste, hubo mucho arte, hubo mucho amor, hubo mucha amistad. Y nada, de eso va como vincularse con gente. Yo recién ahora lo estoy entendiendo. Ahora que me piden que lo describa, estoy entendiendo. Hay mucha vinculación con otra gente, con otros entes creativos. Otros lenguajes comunicativos. Claro, la idea nuestra es como más allá de trabajar como una galería y como un grupo, un colectivo de arte, sino es como ir mutando para como pinta la situación. O sea, podemos plantear algo como algo tipo una muestra, como Fuerte va, a principio de año, algo como metido en un sistema, galería, venta, y claro. Después darnos el lujo de romper todo y levantarnos gente que nos gusta, tipo en el teatro, a la noche. Buscar excusas para chapar, ¿entendés? O sea, que el arte es una excusa para chapar para ustedes. Sí. ¿Hacen arte nada más que para transar? Sí. ¿Para meter lengua y lengua? Un poquito. Los que chapan sí, la pasan bárbaro. Vos sos de los que no chapa de las felinas, pero andate, ¿qué estás haciendo? Me están dejando afuera últimamente. Metete en las tortugas ninja, querido. Sí, no sé qué está pasando. Ah, las tortugas ninja, podría ser. Podría ser un nuevo grupo. Viste grupo? Que como, el momento ninja es un momento crucial en la noche de uno. Y ahora yo... El arte de hacerse invisible. Qué increíble. Y sale bárbaro. ¡Ay, ahora, me quemo! Sí, te está creciendo un jopo. Lo que estaba pensando es que en La Felina sé que es un grupo diverso y que en este mundo gay y lésbico tienen una heterosexual en el grupo. Sí. Hoy. Ahí sí. ¡Qué sorpresa! No, Felina Superheroína es... somos queers. Somos seres queers y yo creo que lo que es llamado la heterosexual del grupo... Es un puto. Es una mujer puto y la verdad que todos somos queers. No, no sé si nos tipo bajamos líneas con esas clasificaciones. Nos amparamos en el queer. Me va, ¿no? Sí. A ver, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, como Frankie, que... No somos todas retravestis. Como que ya fue, ¿no? Bueno, no, mañana va a haber... ¿Mañana pensamos. Fiesta travesti o no? Y las princesas del mal. ¿Qué es una princesa del mal? Una travesti. Quiero saber para tunearme. Y no vos caer... sos una princesa del mal. Ay, sí, yo lo sé. Creo sí, que Canelón es princesa del mal. Sí. Lo está viendo sí. La silueta de su sombra. Sí, bueno, lo sé. Pero para ustedes, ¿qué más es una princesa del mal, por ejemplo? Y porque en realidad nosotros somos como todas reputitos. Y es como que con Halloween y nuestros 2 años se mezclaron como la oscuridad y el juego de Halloween con la feminidad y la prostitución de Felina. Entonces es perfecto para que sean las princesas del mal. Para conjugar. Claro, fue como algo natural que se dio el concepto de esta vez. Nosotros venimos haciendo fiestas, hacemos más o menos 2 por año, y cada una tiene como una temática. Este año, bueno, o sea, la última está, es Princesa del Mal, pero bueno, tuvimos la del cartón y la bolsa, la de Las Vegas y Megaluz Negra. Esos fueron todos los titulares. Si fueron a alguna fiesta y quebraron o sobrevivieron, vuelvan, porque siempre la van a pasar bomba. Sí, cada, es exponencial esto, ¿no? Cada vez la pasas mejor. Es una evolución ninja. Qué bien. Pokémon. Una evolución Pokémona. Me encanta. Hasta llegar a ser una Pikachu queer. Sí. Me pinta la Jinx y se pudre todo. Bueno, qué bueno. Entonces, repitamos dónde va a ser la fiesta. La fiesta va a ser entre 61 y 62, en un lugar que no sé si tiene número, pero que es muy bonito. Es como 1, no importa. No importa. 1-4-4-2-4-1-4 algo. Pero va a haber una indicación. No confío en igual lo que digo yo, pero algo así. Excelente. Bueno. 1-61 y 62. Ay, dijo algo. Ahí lo dijo Frankie. Lo dijo solo, nadie se lo pidió. Se me vienen todas tuneadas. Mal. Sí, todas. De una. Tiara, peinado chica, y vestido. Eso. Mellón, mucho mellón. Mucho mellón, mucho. Mucha trenza. Báculo. Trenza, báculo. ¿Para qué se llama banda? Banda honorífica. Sí, tengo una de cuarta princesa de mi hermana que salió cuarta princesa del inmigrante. Porque era la reina lituana ella. Todas las que eran abanderadas en el colegio. Yo. Mira, acá tenemos una. De séptimo se rescata. Sí. No, mira. Nunca fui abanderada. Yo sí, fui abanderada de la Argentina y de la papal porque fui a una escuela católica. Qué bajón. Hoy me encuentro así de monstruo. Me encanta. Como todas. Por suerte. Pero bueno, la orgía se va acabando, pero mañana la seguimos. Mañana, si eso no termina en orgía, yo no voy, Nada de radio, mañana es todo así, face to face. Mañana face to face. Face to face. Orgía total en la fiesta felina. Ay, les tengo que pedir un favorazo. Contame. Porque acá si hay algo que nos gusta, pero con pasión y devoción. Ay, qué miedo. Ay, medio que, mira, se me cae la baba cuando lo digo. No, por favor, creo que no quiero escuchar. ¡Es la concha, Brenda! ¡La concha! Y la pregunta que yo tengo para hacerles es, ¿qué sienten cuando sienten una concha en su oreja? A ver, ¿una Brenda. Concha en su oreja? Ay, ¿por qué tengo que una concha en tu oreja, Brenda? Ay, no sé, no quiero responder a esto. Bueno, sí, yo respondo por vos. A ver, sí, por favor. Tocame a ver si transmutamos la respuesta. Bueno, dale, yo te toco y vos sentís. Siento. ¿Con concha? ¿Te toco la concha? A ver, ¿cómo sale? ¿Podemos hacer como un instante de silencio y tocada de concha? ¿O no? Bueno, pero con sonido de concha, porque esto es radio, ¿sabes? Bueno. No, yo no voy a hacer un sonido de concha. Oh, ya, un sonido de... Ella no, nunca quiere perder. Pintate la sirena de concha, ¿cómo le sonaría? A mí me suena como... Quiero un placer de concha. Como ahí. Como sí. Pero podemos hacerlo todos juntos. Sí. Hagamos una comunión de concha. Y nos podemos... Yo voy a poner un tema de tipo despedir de pantera, con... poner un tema. Miren, sí. Yo les tengo la despedida. Nos despedimos hasta el viernes que viene en Orgía de Vegetales, que ya van a estar nuestras compañeras que están en Paraguay. Y va a estar Bar y Lu en el piso también. Pero nosotros nos despedimos desde acá, invitando a la fiesta de mañana en 1-61-62. Sí, de Princesas del Mal, fiesta felina. ¡Felina! Una... Acá. Ahí viene ahí. Concha y llegan todas. ¿Qué hay que hacer? Nos invitamos a los felinescos. Estos. Felinescas. Felinescas. ¿Qué hay acá? ¿Qué tal alardan del buen guaguaguá? Satán. Hacer una conchona. A vos, a que vos está con el celular. Brenda. Mírame. Brendite K. Brenditicus. Mírame. Deja la tecnología. Y a vos. Que te animas a de a poquito Frankie. Acercarte en el micrófono. Y al Burbuno, que nos pone música todo el tiempo, nos da picos y por la cola. Les hago una pregunta que es necesaria hacer en esta orgía. ¿Qué sienten ustedes cuando una concha ya se pone en la oreja? Ya lo pregunté. ¿Y qué contestaron? Y Brenda no quiso decir nada y Burbu sonaba como concha. Pero yo lo que digo... Tienen que convocar a la fiesta de mañana, así que tienen que sentir algo. Que sientan algo. Claro, a ver. Algo convocante a la fiesta. Un sentimiento de concha y nos vamos con eso. Vamos con un sonido. Un sonido de concha invitando para mañana. Un, dos, tres, bye. Con esta no despedimos. I don't know why, but I just don't. Mami chuleando tu noche.